1973. El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo, de noviembre de 1973. Mientras estábamos en pleno escándalo Watergate con el presidente americano Richard Nixon en el centro, a finales de noviembre del 73 el Senado americano elige a Gerald Ford como vicepresidente. El dictador griego George Papadopoulos es derrocado por un golpe militar en Grecia. En septiembre, otro golpe militar en Chile. Es asesinado el presidente Salvador Allende y asume el poder el comandante del ejército Augusto Pinochet. En el país vecino, Perón vuelve a ocupar la presidencia de Argentina. Y faltaba un mes para que el 20 de diciembre ETA asesinara en Madrid al presidente del gobierno español, Carrero Blanco. Pero en música estábamos con el inicio del sonido de Filadelfia, desde el soul caminando hacia las pistas de baile. Teníamos rock progresivo, algunas boy band y rock y glam rock. El 19 de septiembre muere Gram Parsons por sobredosis a los 26 años, que modernizó el rock con trabajos en los Birds y Flying Burrito Brothers y en solitario, influyendo en los Eagles, por ejemplo. En octubre, la crisis del petróleo de 1973 comienza a causar escasez de vinilo necesaria para la fabricación de discos. Una serie de álbumes nuevos se demoran y solo es disponible en cantidades limitadas después de la temporada navideña. Pero vamos a comenzar nuestro repaso al año del vinilo de este 1973 con el número 30, donde está Piano Man de Billy Joel. Habla de las desventuras como pianista de Billy Joel en un lunch, en un piano bar de Los Ángeles, durante un periodo de su vida amargo por las disputas legales con su discográfica. Tiene nuevo contrato con Columbia y graba el segundo disco con este Piano Man. Le inspiraban Elton John o James Taylor. El tema llegó al 25 en las listas americanas, puesto número 30 del año del vinilo. Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Friend of mine, he gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. Thank you. a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1973. Security. I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right vein, but it seems like a wrong on. I've been in the right world, but it seems like a wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. Sneaking, peeping, hiding out down the street. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion as I'm making itself clear. Wonder which way do I go to get on out of here. 'Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I took the right road, but I must have took a wrong train. Right Place, Wrong Time es la canción más reconocida de este tipo un poco enigmático, Dr. John, fantástica voz, espléndido pianista de Boogie Blues, fusionando el Rhythm and Blues de Nueva Orleans con el rock que había comenzado en la década de los 50. En el 73 tuvo este éxito y el resto de la década de los 70 estuvo medio desaparecido. Puesto número 29 del año del vinilo, y en el 28 Walk on the Wall Side con un Lou Reed en el álbum de Transformers del 72. Fue producido este tema, Walk on the Wall Side, por David Bowie, canción que tuvo amplia repercusión con temas tabú como la transexualidad, las drogas o la prostitución masculina. En Estados Unidos, RCA lanzó una versión editada de la canción como single que eliminó la referencia al sexo oral. Puesto número 28, Lou Reed. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe,

forma de presentarse en el 73 para Suzy 4. Para los británicos parecía que había surgido de la nada cuando estuvo en algunas de las pocas bandas de garaje americanas con chicas. Ya había registrado un número uno en el Reino Unido con Can The Can, y con este 48 Crash llegó al número 3 en Inglaterra. En julio Suzy 4 rompió algunas barreras para la participación de la mujer en el rock. Puesto número 27 y más glam rock con los mismos compositores que la canción anterior. Aquí están Mike Chapman y Nicky Chinn con Ballroom Blitz de los Sweet. A estas alturas de noviembre del 73 estaban a punto de salir de las listas. Un tema de la banda británica Sweet que alcanzó el número 1 en Australia, 2 en el Reino Unido, 5 en Estados Unidos. El glam rock de Sweet con uno de sus mayores éxitos. La canción surgió de un altercado cuando la banda se presentó en un lugar de Escocia con lluvia de botellas para abandonar el escenario. Puesto número 26. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1973. It's 1 o'clock and time for lunch. Om de dum de dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been air flow. Jacob, wake up, we got a tiny room now. Mr. Lewis, sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Puesto número 25 con Peter Gabriel y Phil Collins en este primer single de Genesis en entrar en las listas inglesas del álbum Sailing England by the Pound. Aquí está I Know What I Like in Your Wardrobe, donde un cortador de césped no quiere crecer ni cambiar su vida siendo feliz así, inspirada en los Beatles con sonido psicodélico, y es de los pocos temas de la era Peter Gabriel, se marchó en el 75, que continuó sonando en los conciertos de Genesis. Era el puesto 25, en el 24 avanzando en el año del vinilo del 73, un homenaje a la ciudad que vio nacer a Tina Turner. Natbos City Limits se disuelven personal y profesionalmente al poco tiempo de lanzar este tema, I Can Tina Turner, de las pocas canciones que escribió Tina Turner con buena guitarra, un sintetizador llamativo y la sección de viento en plan funky. La volvería a grabar en los 80 y 90. Puesto número 24, Natbos City Limits, I Can Tina Turner. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1973. es nuestro buen amigo Rod Stewart, que una vez fue el mejor cantante de rock and roll según Elton John. Ahora publica su biografía. En 1973 el problema que tenían los Faces era Rod Stewart, que se había convertido en una superestrella y causaba innumerables tensiones dentro de la banda. Lanzaría esta versión sin LP de un tema del 64 coescrito por Carole King, que alcanzó el puesto número 6 en el Reino Unido. Oh no no, my baby. Y el 20 de septiembre del 73, Jim Cross muere en un accidente aéreo en Luisiana. Puesto número 22 para Harold Melvin y los Blue Notes, que anotaron en el 73 el primer éxito notable en las pistas de baile con este elegante The Love I Lost, de la fábrica del sonido de Filadelfia, siendo top 10 en las listas de singles americano. But it's hard to find no one to help you. Your friends don't have the time. Hey, hey, hey. So you ride around in your car, switch on the radio. You want to relate to something you once read. Stevens mostraba signos de tensión por ser una gran estrella del pop. Abandonaba por razones fiscales el Reino Unido durante un año y se marchaba a Brasil. En junio lanzó el álbum Foreigner con este single, The Heart, que alcanzó el top 40 en Estados Unidos. Y en el 20, My Cookie Shoe con Alvin Stardust comenzaba a subir en las listas hasta el 2 en las listas inglesas, este single de glam rock. Un cantante y actor de teatro británico que consiguió más adelante con Jealous Mind ser número 1 en las listas inglesas. Aquí está Alvin Stardust. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo 1973. Con este That Lady fue un momento de inflexión en los Isley Brothers con el álbum Three More Three, pasando de trío a sexteto, uniéndose primos a la formación y poniéndole más toque funky, rhythm and blues, una banda que habían sido amantes del rock, ganaron nuevos fans sin sacrificar en exceso los antiguos, con este That Lady basado en un tema de los Impressions en el 64, y el 20 de noviembre del 73 los Los Who abren su gira Cuadrofenia por Estados Unidos en un concierto en San Francisco, pero el batería Kate Musa se desmaya y tiene que ser retirado del escenario. Un chaval que se encuentra entre el público, un chaval de 19 años que está en el público, ayuda a terminar el show. Y en el 18 del año del vinilo nos encontramos con Live and Let Die, un momento de colaboración con James Bond, el tema central de la película Vive y Deja Morir, que tenía como protagonistas a Paul McCartney. Los Wings fue uno de los singles más exitosos de James Bond. Llegó a ser número 2 en Estados Unidos, número 9 en el Reino Unido. When you were young and your heart was an open book, you used to say, say, live and let die. Radio, el año del vinilo, año 1973. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra, América. pienso en América. 16 de abril de 1973, muere en accidente de tráfico el valenciano Nino Bravo, que logra mantener este América América en el número uno durante 13 semanas consecutivas, siendo la canción que más tiempo duró en esa posición en España en el 73. Avanzando en el año del vinilo, era el 17, en el 16, Showdown con la banda de Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra, puesto 16 del año del vinilo del 73, tema que tenía ciertamente perdido. Daba título a un álbum recopilatorio en Inglaterra e incluido en la edición americana del disco On the Three Day, donde Mark Bolan colaboró en alguna canción con toque funky y, al parecer, una canción Showdown que gustaba mucho a John Lennon, en el puesto 16. Heading for a showdown. 1973. Historias de un lugar llamado invierno. Un lugar duro y austero en el que los días eran cortos y las noches largas. Invierno era un sitio mágico, pero peligroso. Todos tenían antepasados que habían desaparecido mientras conducían por las carreteras de invierno. Por eso se habían hecho una promesa como pueblo: jamás coger el coche si no estaba en perfectas condiciones. Y tanto era así que los habitantes de invierno sabían cuándo alguien era de fuera observando su vehículo. Si tenía los limpiaparabrisas gastados, una luz fundida o los neumáticos deteriorados, era forastero. Porque en invierno ciertas cosas había que tenerlas a punto. Llevar siempre cadenas de nieve o neumáticos de invierno, frenos, luneta térmica, líquidos, cubiertas en buen estado y depósito lleno, eran conocimientos que pasaban de padres a hijos, al igual que las historias que contaban sobre la lluvia, la niebla, la nieve o el hielo. Valiosas historias que en invierno eran ley y que poco a poco iréis conociendo. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1973. Buenas posiciones en las listas inglesas. Me gusta escuchar al gran Stevie Wonder en sus buenos tiempos. Higher Ground, puesto número 15 del álbum Inner Visions y llegó al 4 en América, muy escuchada en las listas de soul, utilizando un sintetizador Moog y tocando todos los instrumentos, también la batería. Higher Ground se grabó justo antes de un accidente que lo tuvo en coma en agosto de 1973. Luego, este tema de Stevie Wonder ha tenido versiones con los Red Hot Chili Peppers o I Can't Tina Turner. El 20 de octubre del 73, la reina Isabel II abre el Sydney Opera House. El 3 de diciembre del 73, el club de música CBGB abre sus puertas en Manhattan. Y en el puesto número 14 fue el primer single en solitario que destacó del todavía cantante de Roxy Music, Brian Ferry. Un álbum cargado de versiones y este tema de Dylan del 62, A Hard Rain's Gonna Fall. Un álbum titulado This Fall Is Things, cargado de versiones, como te digo, con clásicos de los Beatles, Elvis Presley, Carole King, los Beach Boys o Rolling Stones. Puesto 14, Brian Ferry. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. Walked and I crawled on 6 crooked highways. Stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. Where the home in the valley meets 1973, el año del vinilo, con Agustín García. Stone Johnston tuvo escrita esta canción Long Train Running durante 3 años con distintos nombres, sin estar convencido de sus posibilidades, creyendo que sería una canción de usar y tirar, incluida en el último minuto en el álbum de Captain and Me. Long Train Running estuvo en el 8 americano y en el 7 en Inglaterra. Me encanta escucharlo en este domingo del año del vinilo del 73. La OPEP decide doblar el precio del barril de petróleo y termina así la era del combustible barato. Estábamos en el 13 con los Doobie Brothers, en el 12 nos encontramos con Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door, escrita para la película del oeste Pat Garrett and Billy the Kid, canción de un sheriff antes de morir, donde Dylan hizo algún cameo. Llegó al 12 americano, 14 inglés. Ya conoces muchas versiones de este tema, Eric Clapton, Guns N' Roses. Puesto número 12, Bob Dylan. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's

Es otro éxito Motown para Marvin Gaye con este romántico y sexual Let's Get It On, que daría título al álbum, tema que ayudó a convertirse a Marvin Gaye en un icono sexual, canción coescrita con Ed Thompson, pensada, lo pensó más como un tema religioso después de su rehabilitación alcohólica. Había sido número uno en septiembre en Estados Unidos. Escuchábamos en la radio en el 73 el programa Hora 25 de la cadena SER, que había comenzado a emitirse en el 72 con Manuel Martín Ferrán como director. En marzo en televisión comenzó el programa Informe Semanal y se estrenan Los Payasos de la Tele con el Gran Circo de Televisión Española. También veíamos series de Kung Fu, Canon o La Pantera Rosa. Y en el puesto número 10, atención, porque The Dark Side of the Moon de Pink Floyd ocupaba la posición 8 en las ventas de LPs. Había llegado al 2, unos 50 millones de discos vendidos, no publicaban singles, pero en España y Estados Unidos sonaba Money, la voz principal de David Gilmour, hablando de todo lo malo que trae el dinero y haciendo una pequeña referencia a la película The Wall, escrito por Roger Waters, con muchos efectos, en uno de los temas que más me gustan de Pink Floyd. Money, Pink Floyd, puesto número 10 del año del vinilo. Money. Los éxitos que conocimos en vinilo, el año del vinilo, en M80 Radio, año 1973. Puesto número 9, Half Breed de Cher, incluido en un álbum en solitario de Cher que contaba la historia de una mujer blanca y Cherokee y sus problemas con la sociedad del momento. Fue el número 1, el segundo número 1 de Cher en solitario. Y en el 8 nos encontramos con Sorrow de David Bowie, que estaba ocupando la cima de los álbumes más vendidos en Inglaterra con Pin Ups. La versión de un tema de McCoy's, este Sorrow, alcanzó el número 3 en el Reino Unido, tema lanzado solo en el Reino Unido, inicialmente grabado para el álbum Ziggy Stardust del 71. Puesto número 8, David Bowie. Too long, blonde hair and your eyes are blue. The only thing I ever got from you was sorrow. Sorrow. You acted funny trying to spend my out there playing your high-class games of sorrow. Sorrow. You never do what Radio, el año del vinilo, año 1973. We'll be right back. Rain, incluido en el álbum Hello de los longevos Status Quo. Aquí con este tema, basados en una buena reputación de directos en el 73, lanzan el disco que llega al 1 en Inglaterra, y este Caroline fue su primer top 5 británico. Era el puesto número 7. En el 6 nos encontramos con el cantante de los Temptations, ex cantante Eddie Kendrick. Obtendría su primer número 1 en solitario en Estados Unidos con este tema Keep on Tracking, de la factoría Motown. Quería que el tema fuera para las pistas de baile y no una balada que atacaba en la letra a los ex compañeros de Temptations. Estuvo nominada a los Grammy, pero ganó Stevie Wonder. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1973. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on

Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1973. Too young to be Posiciones muy interesantes, puesto número 3 para Elton John, y que este tema de Elton John y Bernie Taupin, tan bueno, Goodbye Yellow Brick Road, solo llegara al 6 en Inglaterra, mientras que fue número 1 un tema de David Cassidy, no acabo mucho de entenderlo, pero en fin, Elton John, con el título del sexto trabajo, un doble álbum de rock suave y fuerte, contenido sobre la pérdida de glamour en Hollywood y siendo un fantástico momento vocal de Elton John. Fue también 2 en Estados Unidos. Y en el 2, Midnight Train to Georgia con Gladys Knight y sus hermanos y primos los Peeps, con el segundo lanzamiento de Buddha Records después de abandonar la Motown. Ganaron un Grammy a la mejor interpretación de Rhythm and Blues de grupo. Y la canción la grabó primero la madre de Whitney Houston, Sissy Houston, cantando el regreso de un amante después de un fracaso al marcharse a Los Ángeles en busca de nueva vida. Puesto número 2, Gladys Knight and the Peeps. L.A. proved too much for the man. Too much for the man. He couldn't make it, so he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said said he's going back to find, going back to find, ooh, ooh, ooh, what's left of his world, the world he left behind not so long ago. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no. So he climbed on his horse and he even sold his old car. Bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes he did. He said he would. Oh no, he's leaving. On that midnight train to Georgia. On the midnight train. Yeah. Ooh, y'all. Said he's going back to find. Going back to find. Ooh, a simpler place. Whenever of time. He takes that ride. Ooh, y'all. This is gonna be right by his side. I've got to be with him. I know you will. On that midnight train. I'd rather live in his world than live without him in mine. World is his. Oh, for love, for love, for love. The midnight train ride. For love, for love, for love. Got a bow in the midnight train and go. For love, for love, for love. The midnight train and go. My world, his world, our world. Mine. En el número 2, una maravilla de canción que me sigue emocionando, como es Midnight Train to Georgia con Gladys Knight and the Pips. Y en el número 1 de nuestra lista, una gran balada de rock, una dolorosa canción de amor imposible, ciertamente conmovedora, con Mick Jagger de los Rolling Stones y Angie, que se inicia con las notas de Richard y se une la acústica de Mick Taylor, que puede referirse a la mujer de David Bowie o a Keith Richard y su gran amor, Anita Pellen, o a su hija. En fin, número uno en las listas americanas, número uno en el año del vinilo de 1973, incluido en el álbum Goat's Head Shop. La lista del programa en la página de Facebook de M80 y el año del vinilo. Saludos de Agustín García. Selección M80. Hola, ¿qué tal? Esta noche dedicamos nuestro Selección M80 a M80 Reload, una mini gira de versiones que vamos a poner en marcha porque sabemos que os apasiona la buena música en vivo. Lo hemos comprobado en algunas fiestas que hemos organizado, pero esta vez queremos ir un poquito más allá. Así que esta noche en el programa nos acompaña el grupo que va a tocar para todos vosotros algunos de los grandes clásicos de la historia de la música en varias ciudades de España, La Musicalité. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muchas gracias. Un placer. Un placer teneros aquí. Habéis arrasado con Última Noche en la Tierra, con ese salto a la electrónica además que habéis dado, pero bueno, parece que el mundo no solo no se termina, sino que tenéis un futuro muy prometedor por delante. ¿Cómo lleváis este momento que estáis viviendo? Bueno, sobre todo el tema de la evolución de la musicalité no se ha basado en creo, es bueno decir que no se ha basado en un concepto electrónico, ¿no? Tal vez la canción ya se sustentaba por sí misma a un formato más rock, ¿no? A un formato más M80, tal vez. Entonces, lo que hacíamos siempre era poner la tecnología muy por debajo de lo que era el volumen de la banda, y en este disco pues hemos optado por equilibrar un poco esos volúmenes. Uh-huh. Y yo creo que es pero la esencia de toda la música de La Musicalité siempre ha sido el una buena canción que se sustente con guitarra, bajo, batería y piano, ¿no? Bueno, ¿y qué os parece este proyecto que vamos a poner en marcha juntos, esta gira de versiones M80 Reload? ¿Estáis ilusionados como estamos nosotros? Me gusta muchísimo, sí, a mí también. ¿No? Porque es como volver a los inicios donde empezábamos pues tocando versiones en un pub irlandés en Mallorca, ¿no? Y es como volver a los orígenes, ¿no? Uh-huh. Eso sí, os iba a preguntar, porque vosotros empezasteis haciendo versiones, ¿verdad? ¿Cómo eran aquellos días? ¿Cómo los recordáis? Bueno, con mucho cariño. Fue una época muy entrañable, además muy divertida, ¿no? Hubo muchas juergas muy interesantes y muchas noches muy interesantes allí en Mallorca, ¿no? Eran los inicios, aprendimos muchísimo. Fue nuestro gran local de ensayo, era el pub irlandés, todas las noches 3 horas sin día libre durante 6 meses todos los años, así que durante 4 años, así que fue un gran aprendizaje para nosotros. Ahí es donde La Musicalité se formó como banda. Estáis a punto de embarcaros en una gira de versiones con M80 que va a pasar por Bilbao, por A Coruña, por Madrid y por Toledo también. Si os parece, vamos a escuchar algunos de los grandes clásicos que ya estáis ahí ensayando y que no faltarán en M80 Reload. M80 Reload con La Musicalité. Thank you. Vamos a hablar de este repertorio de M80 Reload, porque precisamente hay mucho rock de los 70. O sea, habéis elegido muchos temas rockeros, sí, 70, ¿no? 70, 80, uh-huh. Eso es. Sí, sí, sí. Hay bastantes cosas que... ¿Esto es 70? Yo es que estoy un poco perdido en los tiempos, ¿no? En las décadas, ¿no? Digo, Highway to Hell es 70. Sí, señor. Totalmente, ¿no? Vale, pues sí, hay bastantes.